déjame contarte algo que me pasó hace muy poco. Todo por ser porfiado y confiar como lo... 10 de la mañana y 6 minutos, entramos en otro tramo del programa, pero antes de ir al tema que tenemos previsto, hay que informar una comunicación que hizo hace menos de una hora, ¿no? El Partido Socialista. Daniela, buen día y bienvenida también. Buenos días. Sí, estamos viendo hace poquito menos de una hora que falleció, bueno, el dirigente justamente del Partido Socialista, José Enrique Díaz. Exactamente, dirigente histórico del Partido Socialista, que ha pasado por todas las etapas de la izquierda en las últimas décadas. Se lo señala con justicia como uno de los fundadores del Frente Amplio. Por supuesto que tendremos en otros momentos el espacio para ampliar este recordatorio de José Díaz, para hacer un recordatorio de José Díaz, pero queríamos por lo menos decirlo, informar. Ha estado muy activo hasta hace muy pocos días, por lo menos el punto más alto que recordamos fue en una manifestación que hubo de apoyo al pueblo palestino, que se concentró, el llamado a concentración era en la explanada de la Intendencia, y él estaba ahí y habló claramente, ¿no?, sobre el tema, y además exigió responsabilidad, dijo a mis compañeros del Frente Amplio, ¿no?, que no los veo, no están acá y tendrían que estar y no sé qué, pero de lo que hablaba con mucha gente que estaba alrededor y que estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo, ¿no? Que vos con tu actividad también, me imagino, Daniela, con tu actividad muy comprometida con la causa palestina, también lo tenés ahí, aunque seas muy joven y no hayas visto la fundación del Frente Amplio, ¿no? Yo justamente estuvimos en Cancillería hace unos meses para entregar una carta a Presidencia, y justamente tuve la oportunidad, porque él estuvo presente, tuve la oportunidad de hablar con él, y fue una persona bastante clara, ¿no? Que siempre entendió y supo defender a los pueblos oprimidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, lo haremos la próxima. Y un saludo, un saludo por ahora a oyentes nuestros que son del Partido Socialista y a todos, ¿no? Su familia, sus compañeros. Bueno, entramos, Daniela, en un tema que teníamos marcado para esta hora, esta especie de informes que son muy valiosos, lo que hace Marcelo y ya que está haciendo Daniela también, en este caso sobre un tema que nos parece que hay que abrir y saber más, ¿no? Cuando hablamos de Google, pero no para ponernos a googlear ahora, sino es una empresa con presencia en Uruguay también, entonces tenemos que saber más. Sí, esta vez me vine con título para el informe, que bueno, creo que escuchando el informe después nos vamos a dar cuenta, que es el pueblo con sed, las multinacionales con agua potable. Bueno, justo decía Ángeles, ¿no? Google viene a Uruguay. ¿Qué es Google? Google es una empresa, digamos, de datos, de internet, de las cosas, que bueno, uno dice, vamos a googlear, ¿no? Es entrar a Google y buscar cosas, y a los 2 segundos puedes tener todo tipo de información que vos quieras. Y Google, bueno, también tiene otras características, que también tiene, por ejemplo, lo que es Gmail para enviar correos, Docs para crear archivos, y justamente tiene esta cierta nube que se le llama Drive, que ahora voy a explicarlo, que es para almacenar archivos, ¿no? Y bueno, justamente hace más o menos un año Google anunció su llegada a Uruguay, que iban a construir una planta. Esta planta se va a construir justamente en el Parque de las Ciencias, en Canelones, que es zona franca. Ya está oficializado que se va a construir, que va a durar más o menos 26 meses la construcción, y que a fines del 2026 estaría instalada ya. Bueno, es justamente un centro de datos que va a ser el segundo de Google en América Latina, en toda América Latina. Hay 33 centros de datos en todo el mundo, y justamente en América Latina Uruguay va a ser el segundo país en tener uno de ellos, ¿no? Y la inversión implica más o menos alrededor de 850 millones de dólares para estos centros, ¿no? Y bueno, supuestamente busca impulsar productos y servicios, ¿no?, de Google, así como generar más innovación para Uruguay. Y bueno, es justamente un poco de esto que se dice, ¿no? Estamos en la era de la digitalización, eso lo sabemos todos. Y bueno, con este crecimiento constante de la digitalización se precisan estas nubes, que ahora voy a explicar bien lo que es, que se precisan para almacenar cosas, ¿no? Uno cuando quiere ver una foto hace 10 años va y en segundos puede tener la foto que sacó hace 10 años. Quieren ver un video, van a YouTube, buscan un video, quieren mandar un audio, un WhatsApp, lo que sea que hagas con el celular, precisa esta nube, ¿no? Y es una generación de miles de millones de datos que se guardan en esta nube, que bueno, esas nubes precisan un almacenamiento y parece, se le dice nube porque parece ficticio, ¿no? Que no se toca, que no es tangible, pero justamente son centros de datos que acaparan un montón de necesidades y sobre todo recursos naturales. Y bueno, justamente hablando bueno de la famosa nube esta, la nube es fácil de pensarlo. La nube es como que es una granja de computadoras. Es como tener millones de computadoras en una casa, ¿tá? Y la nube está hecha de agua. Así como la naturaleza, la nube está hecha de agua. Entonces, si nosotros nos imaginamos, voy a hacerlo más como una historia más fácil de entender. Sí, imaginamos que el mundo hoy funciona como una gran biblioteca, ¿no? Donde todos guardamos cosas, fotos, mensajes de WhatsApp, videos, no sé, música, recetas, lo que sea, están guardados como libros en una biblioteca. Todo eso ocupa espacio, como una biblioteca y un libro, claramente. Pero en lugar de estantes, usamos nuestros celulares o computadoras. Esas computadoras y celulares se guardan en esta nube, justamente, ¿no? Que la nube podemos pensarlo como la biblioteca. Ahora, si pensamos que cada segundo millones de personas en el mundo suben fotos, graban videos, descargan películas, es como si todos los días agregáramos miles de libros nuevos a esa biblioteca, ¿no? Entonces, para que nada se pierda en esa biblioteca, tiene que estar disponible al instante. Por ejemplo, yo quiero agarrar un libro que leí hace 2 años. Bueno, lo veo ahí, en el momento. Entonces, en esa nube tiene que estar en el momento almacenado ese dato, ¿no? Y bueno, justamente las nubes son como bibliotecas digitales. Es como que, diciéndolo más sencillamente, yo no tengo espacio en mi computadora, ¿tá? No sé, no tengo gigas en mi computadora, pero te pido a vos, Ángeles, que me des tu computadora si guardo datos. Bueno, claro. Google proporciona eso. Nos proporciona otra computadora, digamos. Miles de computadoras, si queremos, nos proporciona. Enorme. Exactamente. Entonces se generan estas granjas de computadoras, estas nubes, que son miles y millones de computadoras almacenadas en un lugar. También se le dice servidores, porque son muchísimas computadoras, almacenadas en un lugar. Pero el tema es que requiere de millones de litros de agua para refrigerarse, por ejemplo, porque estas computadoras se sobrecalientan al instante. Entonces, para refrigerarlas se precisan estas aguas. Y bueno, la nube es justamente esto. Es como alquilar una computadora de otra persona y es lo que nos ofrece Google y lo que nos va a ofrecer específicamente para el caso de Uruguay, nubes. O sea, para tener todos esos datos necesito una base determinada de para colocar esa supercomputadora, pero obviamente para el funcionamiento de esa supercomputadora, digamos, necesita utilización, por ejemplo, de agua. Sí, exactamente. Justo iba a eso. Hay un estudio de un conocido investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, que es Daniel Pena. Y bueno, él hizo un estudio y después de un procedimiento judicial se le obligó a Google el año pasado a que dijera la cantidad de litros de agua que se precisaba para almacenar estas nubes. Porque Google dijo, se va a instalar, pero el gobierno no, ni siquiera se le ocurrió preguntarle cuánto se precisaba para instalarlos. Y bueno, Google dio el informe que nada más y menos que precisaban 7.600.000 litros de agua diarios de agua potable. O sea, no se puede reutilizar agua. Es agua potable para refrigerar los servidores. Y esa agua potable que después que se utiliza se llega a contaminar. O sea, no se puede volver a usar el agua potable porque pasaron por procesos hasta químicos en el transcurso para poder refrigerar eso. Y bueno, una vez que este dato fue público, Google tuvo que cambiar el sistema de refrigeración porque el Estado se le exigió. Pero yo pensando un poco, ¿no? Si Daniel Pena no había hecho esa investigación, ¿qué pasaba? El Estado iba igualmente a dejar que pase esto, ¿no? Y estábamos hablando de que es un consumo equivalente de 55.000 personas en una semana de agua. O sea, 55.000 personas se quedarían sin agua, podríamos pensarlo. Claro. Y bueno, y Google dio para atrás, dijo que iba a bajar el consumo. Hasta ahora no se sabe cuánto va a ser el consumo de agua, pero se sabe que ahora se va a incrementar el consumo de energía para los servidores, para usar ese aire, porque van a cambiar el agua por aire directamente. Y el consumo va a ser equivalente a 202.892 hogares con tarifas simples de UTE. Es decir, estamos hablando miles y millones de watts directamente, ¿no? Y bueno, es justamente un sistema de ciclo cerrado que utiliza Google, que en realidad consiste en recircular un agua de enfriamiento y que está conformado por tuberías de distribución dentro del centro de datos, que justamente cómo se iba a utilizar toda esa agua. No son tuberías directamente conectadas a aires que producen el enfriamiento de estas computadoras, ¿no? Y bueno, los centros de datos justamente no pueden pasar de los 50 grados adentro del centro porque las computadoras, al sobrecalentarse, o sea, se sobrecalentan más con el ambiente y bueno, terminan en incendios, explotaciones, ¿no? Y bueno, esto hay algo que capaz lo tuve que haber dicho al principio, que los servidores se precisan estar las 24 horas del día, todos los días, los 365 días del año, prendidos. O sea, ni siquiera un segundo puede pasar apagados porque puede generar un montón de pérdidas directamente. Ajá. Para Google, tanto para Google como para nosotros, ¿no? Porque si nosotros quisimos guardar algo en ese momento, lo que sea, lo perdemos. Claro, justamente. Y bueno, para eso es que tiene un alto costo justamente para mantener encendidos y justamente es esa equivalencia, ¿no? Que precisan 202.898 hogares de luz directamente para estos centros. Seguimos acá con este informe sobre Google. Víctor llamó a la radio para preguntar por qué Google se quiere instalar justamente en Uruguay y Adriana dice, qué bien que tomen este tema, cómo consume agua la granja, no se difunde eso y el agua es nuestra. Bueno, tiene razón Adriana y Víctor, ¿por qué Uruguay? Yo creo que de por sí no hay un porqué, ¿no? Creo que es también el aprovechar de nuestros recursos, ¿no? Es un gobierno que no les dijo no, parate. Claro. Porque se quiso instalar en otros países, hay países que le dijeron no, ese consumo de agua es altísimo y Uruguay no se lo dijo. Y bueno, ahora con esta investigación de Daniel Pena, justamente Uruguay, bueno, le intervino y le dijo tenés que bajar el consumo, pero aún así Uruguay les permitió poder claro. instalarlo justamente, ¿no? Y más... Porque muchas veces se dice, lo que pasa es que Uruguay tiene mucha agua y eso es un bien para uh-huh. nosotros, podemos usarlo para estas cosas, ¿no? Como claro. que nos trae un beneficio, que ahora vos dirás qué beneficio nos trae. Pero... otros países también la tienen y le dijeron que no, no le permitieron instalarse. Y bueno, o sea, Google se vende a Uruguay, ¿no? Diciendo que esto es, digamos, un producto atractivo, que es para el desarrollo del país, que son oportunidades, que se van a quedar puestos de trabajos. Ay, perdón. Uh-huh. Y bueno, la eficacia que podría tener para Uruguay estos centros, ¿no? Pero es justamente lo contrario. Y bueno, ya volviendo un poco para atrás, haciendo un resumen para después seguir, ¿no? Eso que directamente conocemos como la nube, como estas granjas que estaba diciendo, y que nos parecen, ¿no? Como un espacio abstracto que no podemos tocar, que es como que está en un servidor ahí imaginario, tiene un costo y ocupa un lugar físico justamente. Estos lugares físicos son llamados granjas de computadoras o servidores y bueno, son toneladas de información de personas de grandes empresas y administraciones públicas, ¿no? Que ahí almacenamos todo lo que nosotros quieramos, fotos, videos, las empresas, todos los archivos de las empresas se mantienen ahí y bueno, esto consume muchísima agua y energía justamente. Una acotación, digo, simplemente un comentario. Estamos hablando de que a veces uno pierde la perspectiva de todo, ¿no? Todos guardamos nuestros datos personales o confiamos a una empresa de esta característica. O sea, esa empresa uh-huh. tiene todos los datos personales de todo, ¿no? No es que te guardas en la cajita bajo la cama la foto, ¿no? El álbum de foto. No, no. Si lo das a esta empresa, todo lo guardas ahí porque es mucho más fácil para vos y esa empresa maneja todo. Sí, uno cree, ¿no? Porque se le dice que son seguros, que no acceden uh-huh. a nuestros datos, pero siempre están accediendo a nuestros datos, a todo. Nuestros mensajes de WhatsApp, no sé, nuestros correos, nuestras fotos que guardamos en el celular. Todo eso tiene que estar almacenado en una nube porque si no, nosotros no tenemos espacio. En un celular uh-huh. físico no hay espacio. Entonces, claro, o sea, ellos tienen el acceso a todo, aunque nosotros no creamos y que nos vendan esto de que es seguro, ¿no? Y bueno, volviendo un poco también al informe de Daniel, leí algo que me pareció bastante interesante, ¿no? Que lo voy a citar directamente como él lo escribió, que dice, este consumo, justamente de la electricidad, de energético, este consumo supondrá la emisión de 25 toneladas anuales de CO2 al aire para poder cumplir con la demanda de energía. Emisiones que significan un aumento del 2.7 sobre las emisiones de producción de energía que ya tiene Uruguay. O sea, aumentaría más todavía, lo cual es un valor significativo a prestar atención. Para tener una idea, estas emisiones equivalen a sumar 16.000 autos de gasolina haciendo 10.000 kilómetros por año con un consumo de 15 kilómetros por litro. O sea, estamos hablando de que Uruguay, el CO2 que ya produce Uruguay se aumentaría casi un 3% solo con esta planta, ¿no? Para mí, o sea, hay bastante para pensar en el tema ambiental justamente, ¿no? Y bueno, también hay algo que me parece importante resaltar, es que cuando se hablaba, el año pasado estuvo como que se tocaba más este tema, cuando se dijo que se iba a abrir, y bueno, se hablaba de que iban a haber muchísimos trabajadores, iban a crear puestos de trabajo, sí. Iba a aumentar la economía uruguaya. Justamente creo que es lo contrario, ¿no? O sea, se van a precisar, con los números exactos que dijo Google, entre 300 y 400 trabajadores para crear la obra, o sea, el lugar físico, el espacio. Pero después de que se termine la obra, Google solo va a dar puestos para 50 personas. O sea, bueno, hay que tener en cuenta esto, porque hace menos de un mes publicó la intendencia de Durazno y prensa del departamento de Durazno publicaban que empezaba un nuevo modelo de acceso al empleo en la construcción por inscripciones en la empresa Google. Uh-huh. Y bueno, ponía allí todos los datos de qué se trataba, ¿no? Pero la intendencia de Canelones jugando en esto un papel central, lo dice en la propia uh-huh. información que llega desde Durazno, y habla de 400 puestos de trabajo. Entonces, o sea, en un país donde no hay trabajo, vos decís 400 uh-huh. puestos, es bárbaro, que vengan. Claro, o sea, se nos precisa para la mano de obra justamente, ¿no? Pero después para lo más técnico, lo importante, lo que puede llegar a pagar más y generar más interés para el país, no, se va a traer gente extranjera. Directamente lo dice Google. Exactamente. Ejemplo, 50 puestos de trabajo, para esto no es nada. O sea, mantener servidores es importante y justamente, bueno, van a traer profesionales de afuera para poder hacer el trabajo que podría hacer un uruguayo, por ejemplo, sí. ¿No? Que eso también me parece súper importante remarcar porque, bueno, o sea, se habla también de esto como una fuente de trabajo para Uruguay, pero es todo lo contrario, o sea, se va a dar trabajos, 400 puestos, sí, pero que no son definidos, ¿no? O sea, es un puesto que tiene de tal mes a tal mes y listo, o sea, se termina ahí y te quedaste sin trabajo directamente. Oh, sí, sí, totalmente. Este, lo de siempre, lo que hablábamos recién, sí. Totalmente. Bueno, estos ya empezaron las obras, ya está en esa zona de Canelones que es muy sensible, en el sentido de que está como lastimada, digo uh-huh. yo, ¿no? Está con todos esos proyectos logísticos y esos grandes galpones, y como decimos siempre, una zona del departamento de Canelones donde hace años había chacra. Era chacra uh-huh. y era un punto muy importante en producción de verduras, sobre todo, ¿no? Que sí. después llevaban al mercado, había productores famosos ahí. Me acuerdo una vez hicimos un trabajo en esa zona y hablaban de los portugueses como uno de los mercados principales. Todo eso ahora no existe uh-huh. y está todo cubierto por estos proyectos de logística y con nombres de lo más rimbombantes, ¿no? Parque de las Ciencias y cosas por el estilo. Sí, se le toma como una zona, esta zona franca justamente que se le dice, que realmente lo que genera para Uruguay, o sea, es no sé, a mí me queda como que bastante impactante, ¿no? Cómo estamos dejando nuestros recursos naturales para producir y dar más y ir adelante con la tecnología, mientras, bueno, o sea, hace poco tuvimos, hace unos años, el tema de la sequía. Estábamos tomando agua salada, agua contaminada, sucia, y ahora se le cede a estas empresas tanta agua, o sea, a mí la verdad me da bastante para pensar. Y bueno, también yendo un poco a lo ambiental, de qué es lo que produce Google, ¿no? Acá en Uruguay. O sea, contaminaría la calidad del aire, contaminaría, o sea, generaría mucho más residuos, toneladas y toneladas de residuos. Se le tendría que poner, espero que se le ponga bastantes impuestos del Ministerio de Ambiente, porque es de las pocas cosas que pueden hacer para pararlos. Y sí, bueno, ya decidieron, claro, colocarla, ¿no? Justamente. Es como una contradicción, porque el claro. que hizo todo el trámite para que se instalara y esté haciendo lo que está haciendo es el que hoy es presidente de la República. Totalmente. Y quedó, bueno, en la intendencia de Canelones, quedó todo armado para uh-huh. facilitarle, porque están. Vos ves que salen permanentemente, incluso durante campaña electoral. El año pasado salió. Nosotros lo dimos acá cuando se firmaron los últimos documentos y lleva años, pero ya muy identificado. ¿Cómo se llamaba, Marcelo? Nosotros hicimos una vez, pasamos una parte de una conversación que hubo donde estaba arriba del escenario Grobo Copatel, sí, con el sí, tema de la sí, soja. Grobo Copatel, sí. Exactamente. Y entonces todo eso está hablando de que le sacás la tierra a la tierra, un fin que para el Uruguay es estratégico desde todo punto de vista, que es la producción de alimentos, ¿no? Para ponerlo al servicio de este tipo de proyectos. Justamente vos mencionabas antes a UPM, ¿no? Es realmente es casi lo mismo que pasó con UPM, que está pasando, ¿no? Y estas negociaciones en realidad no empezaron hace poquito, o sea, ya vienen desde el gobierno Frente Amplista al último. Se dice que se empezó en el 2019 el tema, 2018-2019, el tema de los trámites para que venga Google, ¿no? Justamente. Y bueno, o sea, adquirir 30 hectáreas en la zona franca, en el Parque de las Ciencias, en Canelones, ¿no? O sea, esto ya se venía desde antes del gobierno de la calle Pou, ya tramitándose, ¿no? Claro. Y no sé, me parece que queda bastante para pensar. Estamos con el tema del proyecto Neptuno, ahora esto, todo y junto. Bueno. Sí, y pregunta Gerardo si el chat GPT fueron los que originaron los incendios en Los Ángeles, que los bomberos los acusaron de haber agotado los reservorios que tenían los bomberos, los reservorios de agua, ¿no? Cuando fueron a apagar los incendios no había con qué. Sí, lo más seguro que sí realmente, porque bueno, ChatGPT todavía consume más agua, porque es también es una inteligencia artificial y creo que era que una pregunta simple te consumía más alrededor de 10 litros de agua en ChatGPT. Sí. Y creo que también es momento de pensar cómo nosotros, cómo utilizamos estas redes, todas estas tecnologías nuevas, la inteligencia artificial, los datos, cómo los almacenamos. Y bueno, tratar de reducir un poco de nosotros el consumo. Más allá de que en realidad lo que se tendría que hacer es que, bueno, justamente con Google Uruguay tome medidas adecuadas, ¿no? Y que no vengan multinacionales al país, pero bueno, eso será para más adelante. Eso supongo. Es lo que hay que pelear. Cumplo eso con es este, lo que hay que pelear sí o sí. Cumplo con este mensaje de Graciela que dice es importante remarcar que es una nueva zona franca, como UPM, se quedan con un pedacito que no es de ellos. ¿Por qué Google lo viene a, bueno, se viene a instalar acá y por qué no lo hizo en otros países si es que no los dejaron? Lo que está contestado. Y está María Elena Melo, dice, ¿está confirmado todo esto? Bueno, es como las pasteras que ofrecían muchos puestos de trabajo, después quedan unos pocos. El agua, increíble, algo fundamental para la vida y regalamos la salud de las personas al servicio de estas empresas. Por supuesto que este va a ser un tema que va a seguir porque es un tema eje, el tema del agua. Gracias, Daniela.